Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar con un clásico que ha sido clásico en diversas ocasiones. Vamos a empezar en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, en Estados Unidos porque esta es una canción que originalmente fue compuesta como una pieza instrumental por uno de los más importantes músicos de jazz de los últimos 60 años, el maestro Herbie Hancock. Él hizo este tema en los 60 originalmente con el título Cantaloupe Island y desde entonces se convirtió en uno de sus grandes clásicos, uno de sus standards. En los 90 se hizo una nueva versión en Inglaterra muy conocida por el grupo Us Three bajo el título Cantaloupe, y en el 2018 el grupo The Manhattan Transfer, uno de los mejores grupos vocales de los Estados Unidos de los últimos 50 años, decidió hacer su propia adaptación, digamos que incorporando lo mejor de ambas versiones y siempre con ese toque singular de The Manhattan Transfer. Y con esto vamos a empezar hoy justamente. Aquí está The Manhattan Transfer con Cantaloupe. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo Cantaloupe por The Manhattan Transfer y nos vamos ahora a dos lugares, a Inglaterra y a Brasil. A Inglaterra porque el turno es para una canción original de los Beatles, una canción que originalmente compuso en su mayoría John Lennon y es uno de los grandes clásicos de esa primera etapa de los Beatles a mediados de los 60, bueno, principios de los 60 realmente. Esta canción hace parte del álbum A Hard Day's Night de 1964 en su versión original y se llama If I Fell. Sin embargo, nos vamos a Brasil también porque esta es una versión que hizo por allá en los 90 un gran guitarrista y cantante nacido en Recife y es el señor Nando Lauria. Aquí está Nando Lauria con esta versión supremamente diferente, creativa, uno de los mejores covers de The Beatles que he oído en mi vida, If I Fell. Be true. If I love you too, oh please, don't hurt my pride. Misa Múltiple FM estaban oyendo a Nando Lauria con su versión de If I Fell de los Beatles. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Galveston, Texas. Ahí en 1944 nace nuestro siguiente invitado. Aunque realmente se crió en Los Ángeles y su nombre original era Barry Eugene Carter, pero todos lo conocemos como Barry White, el maestro del amor. Tremendo músico, compositor, director de orquesta, arreglista, cantante. Lo hacía todo bien y creo que no sabía leer solfeo, de hecho. Un hombre con una vida muy dura. Él creció en una de las partes más sórdidas de Los Ángeles, en la que era habitual meterse en pandillas, en robos, ese tipo de cosas. Y él estuvo metido en ese ambiente mucho tiempo en su adolescencia. Hasta que finalmente una noche tocó su punto más bajo, fue arrestado y en su celda esa noche oyó a Elvis Presley cantando It's Now or Never en el radio, y ahí fue donde le llegó el mensaje clarito de que era ya o nunca, que tenía que cambiar su vida. Y lo hizo. Se convirtió en uno de los mejores músicos de soul de todos los tiempos. Y vamos a recordar uno de sus grandes clásicos, una canción de 1977 del álbum Barry White Sings for Someone You Love, una canción que luego utilizaría Robbie Williams como base de su éxito Rock DJ. Aquí está It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me.

night. Ladies, good morning. That's it. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora con música de los Beatles, otra canción de ellos, pero esta sí no hay cover que valga, la original es insuperable. Un tema que compuso Paul McCartney realmente, que hace parte ya del final de los Beatles, de esa época de Let It Be, que de hecho va a ser explorada en un documental nuevo de Peter Jackson que va a salir a finales de este año por Disney Plus, que se va a llamar The Beatles Get Back. Esto fue ya cuando la banda estaba en su momento más tenso. Ya Yoko Ono era una presencia innegable en la vida de John Lennon y de hecho ella los acompañaba a las sesiones de grabación y ellos resintieron eso porque siempre se había acordado que solamente iban a estar ahí los que eran estrictamente necesarios. Y ahí fue que realmente se dio el momento más feo de la tensión entre John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, todavía hicieron grandes canciones y esta fue una de ellas. The Long and Winding Road. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Múltiple FM estaban oyendo a The Beatles con The Long and Winding Road, y ahora nos vamos a quedar en Inglaterra con una banda que de hecho poca gente sabe que es banda, porque siempre utilizan como imagen a su vocalista, y de hecho la vocalista tiene el mismo nombre que la banda. Ella se llama Sade Adu y la banda se conoce como Sade o como Sade, famosos por temas icónicos de los 80, 90. Los demás integrantes de este grupo son Andrew Hale, Stuart Matthewman y Paul S. Denman. Y tienen éxitos como Smooth Operator, Your Love is King, Hang On to Your Love, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, No Ordinary Love, By Your Side, Kiss of Life, Never as Good as the First Time, Cherry Pie. Y esta canción, que hace parte de su álbum Stronger and Pride de 1988. La vamos a ver en un remix muy especial. El Running Remix. Aquí. We'll be right back. En Visa Múltiple FM, ahora el turno es para una canción original de los 90 y nos vamos a Estados Unidos. La versión original de este tema la hizo Mariah Carey en 1995 en su álbum Daydream y es uno de varios número uno que ella ha tenido a lo largo de su carrera. Esta versión salió este año y la hace una banda que se dedica a publicar por internet covers a ritmo de funk de éxitos de pop. Y esta vez decidieron intentar este tema. La banda se llama Scary Pockets y esta canción la hicieron con la colaboración especial del vocalista David Simmons Jr. Aquí está su versión de Fantasy. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Oh baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me on and on and on. So deep in my daydream, but it's just a sweet, sweet fantasy, baby. Images of rhymes, you're creeping through me slowly. How'd you come into my head? And my heart beats faster when you take me over. Time and time and time again. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me on and on and on. So deep in my day. Múltiple FM, estaban oyendo a Scary Pockets y David Simmons Jr. con Fantasy. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Estados Unidos, pero también nos vamos a Japón. Continuamos en Estados Unidos porque esta canción originalmente fue grabada en 1971 por uno de los grandes cantautores de la historia del soul. Un hombre que nos dio temas como Just the Two of Us, Grandma's Hands, Lean on Me, Use Me, I Want to Spend the Night, Hello Like Before, Soul Shadows con el grupo The Crusaders. Me refiero al enorme Bill Withers, que en paz descanse, murió el año pasado. Y vamos a recordar esta canción, que en su versión original fue su éxito más importante. En los 90, un grupo de Japón llamado Soul Bossa Trio hizo este cover. Aquí está Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's now over, she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's gone away for too long. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. It's now over, she's away. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime Misa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a ir a dos lugares, a Italia y a Inglaterra. A Italia, porque este álbum se grabó ahí en una fecha de hecho trágica. Nos vamos a Inglaterra porque el artista responsable de este disco es Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. En el 2001... él decidió hacer un concierto íntimo para sus amigos y sus fans en su casa en la Toscana. Y decidió que eso iba a ser toda una ocasión. Decidió grabar álbum en vivo, DVD, y juntó una banda de músicos tremendos. Músicos que habitualmente no tocan con él, de hecho. Y en 9 días montó este concierto. La cuestión fue que el concierto se dio en una fecha, como ya dije, trágica, 11 de septiembre del 2001. De hecho, casi se canceló. Pero al final Sting decidió que la música podía ser una buena terapia para él, para sobrellevar ese momento difícil, ese día difícil en el cual, de hecho, murió un amigo de él. Y decidió que el show debía continuar. Dio uno de los mejores conciertos de su carrera y de ahí vamos a oír esta versión de un clásico que él originalmente grabó con The Police, el primer éxito de The Police, de hecho. Aquí está Roxanne. Say about it through the night, Roxanne. is right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. I told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, since I knew you, I wouldn't talk down to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You know my mind was made up, so put your way to make up. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Put on the red light, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight, Misa Múltiple FM. Nos vamos a despedir hoy con algo de los Estados Unidos, de los 90. Un grupo que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. Ellos son los New Radicals, con un tema de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, de 1999. Y es la canción You Get What You Give. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Edilberto Aponte, y Laura Franco y también Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.